En la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Temas interesantes para ti, que abrirán tu mente. Prepárate para vivir un momento muy importante en tu vida. Aquí comienza La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio Rojas. ¿Cómo están, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. La verdad que este programa, como no tenemos un invitado hoy día, porque a veces los invitados en esta época son difíciles de conseguir, y la verdad que tenía dos posibilidades y se me funaron las dos. Bueno, pero pensé en hablar temas que responden a las inquietudes de nuestros auditores, porque el programa en el fondo es de ustedes y a mí me interesa la opinión de ustedes. Entonces, la idea, antes de comenzar, quisiera decir que nuestra denuncia no está orientada para que la gente tenga una tendencia política. Nosotros no tenemos una tendencia política. Nosotros criticamos las cosas de este gobierno y del anterior y de todo aquel gobierno que cometa irregularidades. Las cosas que tratamos de denunciar, las cosas que la gente no ve. Porque si nos aferramos a una tendencia política, quiere decir que no entendemos lo que pasa hoy en el mundo. Hoy día no existen las tendencias políticas. La izquierda y la derecha no existen. Son nombres solamente. Todos se aferran al mismo sistema. Ya no existen. El comunismo no existe. Solamente el nombre. ¿Cómo es posible que el Partido Comunista que tenemos hoy día aquí en Chile vote por las cosas del neoliberalismo, vote por los tratados de libre comercio, por ejemplo? Entonces, es algo que va en contra de la doctrina original del comunismo. Entonces, lo que les quiero tratar de decir es que hoy día no se gobierna por ideas políticas como eran hace 40 o 50 años atrás, donde habían idealistas, qué sé yo, que tenían una idea, sino que hoy día solamente se gobierna y se busca el poder. ¿El poder para qué? Primero que nada, bueno, yo creo que usted, auditor, lo sabe muy bien, ¿cierto? Tener poder le sirve para desarrollar la corrupción sin contrapeso, que vemos en todos los gobiernos y en todos los países. Aquí no hay excepciones. Los grupos de poder en Chile, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó en Honduras, por ejemplo? En Honduras había una elección hace poco, que era una cosa irrisoria. Iba ganando un candidato por un 10 puntos de ventaja. Cortaron la luz y después que llegó la luz, cambiaron los cómputos al revés, digamos. Entonces el candidato que iba perdiendo, pero es el que le interesaba al poder, ese pasó a la delantera. Y producto de esta elección y de ese gobierno elegido de manera tan, diría yo, burda, absurda, tan oscura, digamos, es que han habido muchos crímenes en ese país, han habido muchas cosas y hay mucha gente que está huyendo porque el gobierno los quiere solamente aplastar. En Argentina, por ejemplo, gobierna el Fondo Monetario Internacional. Brasil, han hecho golpes de estado de salón violando el estado de derechos que tienen. ¿Y quién los respalda? ¿Cómo es posible que no haya, cómo podemos pensar que no haya un suprapoder para que les permita avalar ese tipo de cosas, ese tipo de políticas? Porque si no lo hubiera, ese tipo de cosas no se podrían dar. En Chile, por ejemplo, sigue una tendencia cada vez más evidente de que a este gobierno, ni al anterior, pero a este gobierno no le interesa a la gente, no le interesa solucionar los problemas de la gente. Tanto este gobierno como el anterior han gobernado y están gobernando solamente para las megacorporaciones, para las grandes empresas. Y eso es demostrable absolutamente y puedo demostrarlo en cualquier parte y en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la tendencia mundial? ¿Qué pasa realmente? algunos podrían decir, porque siempre nos dicen que somos conspiranoicos, porque hablamos de un poder global. Pero eso no es un tema de conspiranoico, es un tema, la verdad, de información. Porque hoy día existe la Agenda 2030 de la ONU, que si usted, querido auditor, se da el trabajo de investigar y de leerla, lo más probable es que se vaya de espalda. ¿Para dónde nos llevan? Para quienes nos dicen que somos conspiranoicos, yo les podría decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, en el tema que nosotros hemos tratado tantas veces, como una forma de apoderarse de los países, las megacorporaciones han creado un mecanismo regulatorio de las inversiones, cuyo principal objetivo es salvaguardarlas de todo y a todo evento? Este nuevo mecanismo que lo estamos viviendo son los tratados de libre comercio de nueva generación, que distan mucho de lo que son los clásicos tratados de libre comercio anteriores. Para crear estos mecanismos se han concertado 600 lobistas financiados, dirigidos por las transnacionales a espalda de los gobiernos, de los parlamentos y de la sociedad todo, en secreto y recubiertos, como te digo, de esta máscara de libre comercio, porque así se esconden fácilmente del interés popular, porque el libre comercio no se asocia a un tema de carácter masivo. Entonces, así aparecen los famosos TTP, TTIP, CETA y TISA, y todos los TLC actuales entre dos países que tienen muchas de las principales cláusulas de estos tratados, que podríamos llamarlo los más relevantes, formando así un verdadero entretejido con el marco regulatorio que requieren las grandes capitales, dueños de las corporaciones. Entonces, con este sistema, con estos cuatro tratados principales, más una suerte de varios tratados entre países, donde los gobiernos ni los parlamentos pueden cambiar una coma, no pueden solamente ratificar, firmar, los gobiernos todos firman y ratifican los parlamentos. Por algún tipo de presión, ellos hacen que los parlamentos ratifiquen. Entonces, ¿acaso esta no es la evidencia de un suprapoder que estamos lo viviendo ya? Para quienes nos dicen que hablan que acaso no es una conspiración, o porque la palabra conspiración para mí es una palabra que de cierta manera nos hace eludir el problema realmente, porque no lo queremos ver, queremos vivir en la comodidad de lo que nos muestran, de lo que nos dan, y no queremos ir más allá y creer estas cosas que parecen increíbles. El líder, el jefe del FBI, que no recuerdo el nombre en este momento, el primer jefe del FBI, que tuvo casi 50 años al mando. Hoover. Ese mismo. Excelente producción. Ese mismo, ese hombre, antes de morir, y esto está en internet, lo pueden verificar, antes de morir, él dijo que el mundo está, el mundo y especialmente su país, se refería más a su país, pero bueno, ustedes saben que Estados Unidos es el que lleva la delantera en este tipo de cosas, por lo tanto, lo que le pasa a Estados Unidos después le pasa al mundo. En consecuencia, él dijo, antes de morir, que la gente no se imagina, y este hombre sabía, porque 50 años en el FBI, yo creo que sabía algo, ¿no? Entonces, el mundo no se imagina, la gente nunca se imaginará el entretejido de corrupción, de conspiraciones que existen para manejar el mundo. Entonces, a quienes piensan que estamos conspiranoicos, les queremos decir eso, digamos que con el tema de los TLC tenemos la evidencia concreta y real que se toca de que estamos gobernados por un suprapoder. Ya vamos a hablar para dónde nos lleva ese suprapoder. Pero antes de eso queremos hablar un poquito, algunas cosas de actualidad, que también se enmarcan en lo mismo. Por ejemplo, ya vimos en el programa pasado con nuestro invitado que hablamos un poquito de los incendios que están viendo en este, que hay todavía, que duran en la región, en la octava y en la novena región de nuestro país. Esta producción, estos monocultivos, están en manos de mate y angelini, el pino y el eucalipto. Consumen tanta agua que se facilita el tema, pero ellos ganan dinero con los incendios por los seguros. Ganan dinero por el famoso decreto 701, que permite entregar bonificaciones a los propietarios forestales bajo el concepto de forestación, recuperación de suelos degradados y forestación y estabilización de dunas y forestación, siendo beneficiadas desde el 2004 al 2014 868 sociedades. La mayoría son de ellos mismos, por supuesto. Ustedes saben que ellos hacen muchas sociedades para no parecer que son los mismos siempre. Este decreto viene desde el tiempo de la dictadura. En 1974, el entonces director de la CONAF, Julio Ponce Lerú, estableció el decreto 701, que permitía entregar bonificaciones a los propietarios forestales en cuya nómina se incluyen sociedades ligadas a la compañía manufacturera de papeles y cartones del grupo Marte y Arauco del grupo Angelini. Este beneficio empezó a ser entregado en 1976 y tuvo vigencia hasta 1997. Se prorrogó hasta el 2012, luego hasta el 2014 y nuevamente se prorrogó, entiendo que hasta el 2022. Entonces, mientras esté ese decreto, mientras existan los seguros contra los incendios, vamos a tener, sin lugar a dudas, muchos incendios forestales. Yo no puedo decir derechamente quiénes son los culpables. Yo me aventuro a pensar que son ellos, porque ellos son los beneficiados, pero no tengo las pruebas. Pero sí tengo pruebas de que el año 2015, los incendios que empezaron en la sexta y la séptima región fueron provocados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la sexta región y conocí mucha gente ahí, y en la zona de Pumanque me contaba una persona que yo conozco que en 40 puntos distintos se desataron los incendios y partieron, y en 10 minutos estaban incendiándose, estaba todo lleno de humo. Entonces esos incendios fueron provocados. Ahora, estos incendios queman las plantaciones, que a veces, como nos decía nuestro invitado la semana pasada, a veces están contaminadas. Entonces los seguros no pagan las madera contaminada. La madera contaminada no sirve para la exportación. En consecuencia, es mucho mejor quemar el bosque, porque así el seguro responde. Eso es lo que nos decía nuestro invitado. ¿Por qué? Vamos a una pausa. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya sobre el horizonte. ¡Mira, clarita, pues! abre la muralla, aliente de la serpiente. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya estamos de vuelta. Estábamos hablando del tema de los incendios. 8.000 hectáreas principalmente de pino y eucaliptus hasta el día 6 de febrero han sido consumidas por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. ¿Por qué no se habla tanto de esto en los medios masivos? Es como si alguien lo quisiera tapar de alguna manera o quisiera bajarle el perfil para que la gente no reclame, ¿eh? Ahora, hay una cosa que dice Aucán Wilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, aseguró que el estado de excepción decretado por el gobierno de la Araucanía a raíz de los incendios forestales es la forma que encontró el gobierno para militarizar el territorio. Con este estado de excepción el gobierno encontró la forma de militarizar la región donde habita el pueblo mapuche. Esto me parece de la mayor gravedad. Me están diciendo que hay muchos incendios también en la octava región. Sin embargo, los militares están en la novena región. ¿Por qué no se van a la octava también si en la octava también hay incendios? Saque usted sus propias conclusiones, querido auditor. Forma parte de la persecución al pueblo mapuche. Están buscando la forma de aplastarlo de alguna manera. El pueblo mapuche está resistiendo. Es un pueblo valeroso que resiste. A diferencia de todos los pueblos indígenas latinoamericanos, es el único pueblo que nunca fue doblegado. Y ellos han dicho que no van a doblegarse. Si tienen que morir, van a morir, pero no van a doblegarse. Esa es su política. Estamos hablando de un suprapoder, y para eso estamos dándole algunas evidencias de este suprapoder. Hablamos del tema de los incendios, que es una buena manera para apoderarse de los territorios mapuches también, porque estos incendios que se difunden queman bosques nativos, no solamente los bosques de monocultivo de pino o eucalipto, sino que bosques nativos, y una vez que están quemados ellos pueden pedir, acogerse al decreto 701 y pedir que darle el uso forestal que ellos quieren, y así se apoderan de una manera muy con subterfugios para apoderarse finalmente del terreno. Otro problema que tenemos y que evidencia también este suprapoder es el tema del agua. Chile, como le hemos dicho varias veces, es el único país donde el agua es totalmente privada. Hay otros países que han tratado de hacerlo y parcialmente solamente, pero en Chile es totalmente privada. Para que ustedes tengan una idea, los ríos de la Patagonia chilena, el río Cuervo, el dueño es una empresa Strata suiza. El río Bravo, el dueño es AES Gener de Estados Unidos. El río Palena, el dueño es AES Gener de Estados Unidos. El río Baker, el dueño es Endesa Colbún, España. El río Blanco, el dueño es Strata suiza. El río Chacabuco, el dueño es AES Gener, Estados Unidos. El río Pascua, el dueño es AES Gener, Estados Unidos. El río Figueroa, el dueño es AES Gener, España y España y Estados Unidos. El río Manso, el dueño es Endesa, AES Gener, España y Estados Unidos. El río Puelo, el dueño es Endesa, España. El río Cisnes, el dueño es AES Gener, Estados Unidos. El río Futaleufú, famoso porque se hacen grandes, el deporte este, ¿cómo se llama? El esto que se bajan, canotaje a nivel mundial, el dueño es Endesa España. Estas son empresas, las que acabo de mencionar, son empresas transnacionales, o sea, son megacorporaciones las que le estoy mencionando. Por otro lado, una transnacional austriaca que está trabajando en el Alto Maipo, que lo tenemos acá cerquita, aquí casi lo podemos mirar, en la región metropolitana, interviniendo el glaciar El Plomo para construir una represa que dejará sin agua a Santiago en 15 años. Lo mismo hacen en Aysén las mineras australianas, canadienses, suizas y las salmoneras de capitales noruegos en el litoral, que usan a los alcaldes como el de Ibáñez y el de Chile Chico para lograr sus objetivos. Entonces, cualquier auditor nos podría decir, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué no hacen nada? Nadie hace nada. Porque no pueden hacer nada. El gobierno solamente obedece a estas transnacionales. Y con los famosos TLC que le hemos hablado, queda más presa de ellas aún de lo que está hoy día. Miren Argentina cómo está presa del Fondo Monetario Internacional. Y vienen a dictarle pautas de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Para allá vamos. ¿Cómo podemos contrarrestar este poder? Alguien podría decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Que sería lógico que lo dijeran. Este sistema neoliberal que tenemos hoy día, independiente de la derecha y de la izquierda, o de la mal llamada izquierda, como ustedes quieran, o de los que se dicen izquierda, mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Y no hay ningún preso. Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas del mundo, como lo es la publicidad, cuya función es una y muy clara: hacerte comprar aquello que no necesitas con plata que no tienes para impresionar a quienes no conoces. Tenemos un economista chileno, ex candidato presidencial, Manfred Barnett, que acá no lo apreciamos mucho, pero él está haciendo grandes conferencias en España y en Alemania y Holanda, y ha hablado: la obsesión del crecimiento, para empezar, es un disparate, porque una elemental ley natural que todo el mundo conoce es que todos los sistemas vivos crecen hasta un cierto punto en que dejan de crecer. Tú dejaste de crecer, yo dejé de crecer, un árbol grande deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas del mundo, como es la publicidad, es evidente que no puede ser sustentable. Por ello, él cree que la alternativa es la visión de una economía ecológica. ¿En qué consiste? Enumeró 5 postulados fundamentales y en un principio valórico irrenunciable que deberían sustentar la economía ecológica o cualquier otro nuevo sistema económico. El postulado número 1: la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2. El desarrollo tiene que ver con las personas y la vida, no con objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y 5. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es absolutamente imposible. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. A todo, muy cargada al maquillaje para esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera, lo llevas por dentro. Y yo... Bueno, queridos, estamos de vuelta con los temas que estábamos tratando, de alguna manera de demostrar en distintos ámbitos la existencia de un poder superior que nos está aplastando a todos, y que las políticas, los partidos políticos, tratar de enmarcarse en un partido político es absurdo, porque no existen. No existen, o sea, no existen las tendencias políticas. Son un nombre solamente, pero no existen ideologías. Ya se perdieron. Ahora, es un dogma, el neoliberalismo. Solamente eso es lo que existe. Y quien se oponga a eso es aplastado, de alguna manera. Es asesinado, como fue asesinado, por ejemplo, el líder Muammar Gaddafi de Libia. Es asesinado como fue asesinado Saddam Hussein en Irak, y así todos los que se oponen a este tsunami neoliberal son aplastados. Es como quieren aplastar al presidente de Bolivia y al presidente de Venezuela. no quiero tocar ese tema porque es un tema que lo hemos tocado de alguna manera y no me estaría saliendo de lo que pensábamos hablar. Ahora, ¿de qué sirve saber esto? Porque claro, ¿qué podemos hacer? Me puede decir alguien, ¿cierto? Si no podemos hacer nada, ¿de qué sirve saber esto? Para responder esa pregunta, yo voy a hacer una comparación que puede parecer burda, pero yo creo que es bastante didáctica. ¿Qué es mejor? Supongamos que voy a hacer una comparación entre el poder mundial y un gran empresario. ¿Qué es mejor para ese gran empresario? ¿Tener trabajadores que conozcan todas las leyes laborales o tener trabajadores absolutamente ignorantes? ¿Para quién es? ¿Qué prefiere este señor? Estoy seguro que prefiere los trabajadores ignorantes, porque es más fácil de gobernarlos, de manejarlos, de aplastarlos, de manipularlos, de robarles, etcétera, etcétera. Le es mucho más complicado a ese empresario tener trabajadores que sepan todas las leyes laborales y sus derechos. Entonces, en esa perspectiva, creo que es muy importante que todos conozcamos lo que pasa. No podemos estar en la ignorancia, aunque aparentemente no podamos hacer nada, pero si todos gritamos, todos nos hacemos conscientes, hagamos el ejemplo, por ejemplo, de la importancia de ser consciente y de que todos se molesten con algo. Por ejemplo, lo que pasó con el señor del gas, que se difundió en todas partes. ¿Por qué la gente se molestó? ¿Por qué esa injusticia tan grande? ¿Por qué se difundió tanto? ¿Por qué se dio a conocer? Porque lo que se dio a conocer prendió, la gente le molestó, empatizó con las tres mujeres y le detestó el comportamiento de este personaje. Entonces, de esa manera la gente se rebeló. ¿Se dan cuenta ustedes que la importancia que tiene de que algo se difunda, la importancia que tiene que la gente esté consciente de las cosas? Porque la gente estuvo consciente de la injusticia de este señor del gas y todos se pronunciaron. Salieron hasta memes, salieron un humorista incluso que dijo, hizo una imitación muy buena. En general, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos, ahí hay un camino. Entonces, algo tenemos que hacer de manera de que si todos nos hacemos conscientes del problema, así como nos hicimos conscientes del problema de este señor del gas y lo difundimos de la manera que se hizo eso, producimos un revuelo, porque yo estoy seguro que este señor del gas lo pasó mal. No, yo no lo defiendo, ni mucho menos, pero no creo que lo haya pasado bien, porque quien lo vio en la calle lo tiene que haber insultado, quien, hasta en su trabajo, sus socios, sus colegas, todo el mundo le tiene que haber dicho cosas. Entonces, sus hijos a lo mejor lo pasaron mal. Entonces, hay un efecto, no crean que no se puede decir, el pueblo tiene el poder, lo que pasa es que no lo sabemos, pero no somos, nosotros tenemos el poder, nosotros lo entregamos voluntariamente y gratuitamente. Ya hemos dicho acá en esta radio que la importancia de, si no, nosotros votamos por el personaje que nos ponen ellos mismos, nos ponen el personaje A y el personaje B y nos los confrontan, cuando es lo mismo. No, ellos son amigos, entonces a ellos les da lo mismo ganar o no. Nos confrontan y nos hacen a nosotros competir y nosotros caemos en el juego y votamos por uno de ellos. Si no tenemos que votar por ellos, tenemos que votar en blanco, tenemos que votar nulo, perdón, no en blanco, porque el blanco se suma a la mayoría, el nulo, el voto nulo es un voto de disenso. No estoy de acuerdo con lo que me están ofreciendo, eso estoy diciendo, no es anarquía. Ya le hemos dicho que esa es la manera que tenemos de demostrar nuestro poder, en forma pacífica. Nosotros podemos manifestarnos, no podemos seguir siendo apáticos y después pedir que alguien haga algo. Si nos quedamos sin votar, que es la manera que nos ofrece el sistema para manifestarnos, ustedes no se imaginan lo que pasaría si a nivel mundial se sabe que el 40% de los chilenos votó nulo. A estos políticos que tenemos, creo que hasta les daría vergüenza. Entonces algo haríamos, ahí mostraríamos que somos una fuerza importante, ahí mostraríamos que tenemos posibilidades de hacer algo. Es la única manera, el tomar conciencia y el movilizarse. Pausa. Vamos a una pausa. Vamos a cambiar completamente la temática. Vamos a producir un giro total en el tema. Los voy a sacar del país y nos vamos a recorrer el mundo. ¿Sabía usted, por ejemplo, querido auditor, para que nos miremos ahora con perspectiva mundial, que el polo magnético mundial se viene desplazando cada vez más? Algunos científicos dicen que 50 kilómetros por año, pero la verdad es que hemos investigado un poquito y esto viene modificándose desde 1940 más fuerte, y en la medida que avanzamos los años va aumentando. Vale decir que cada año se mueve, no sé, 50 años, el próximo año será 55, el próximo 60 y así sucesivamente. Eso significa que toda la navegación tiene que estarse modificando, los sistemas de navegación de los aviones y de los aeropuertos todos los años. O sea, las brújulas que marcan el polo norte, o sea, el norte magnético, en el fondo se van modificando, nos van dando otro punto. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Por qué se puede estar pasando esto? La teoría más aceptada, la hipótesis más aceptada, es algo que viene de un descubrimiento que se hizo en el año 1983, que lo hizo el telescopio infrarrojo IRAS de la NASA, científicos de la NASA, que descubrieron un planeta que llamaron enana marrón, un planeta lejano. Este planeta, del cual se ha investigado mucho, después de ese descubrimiento, al año siguiente, la NASA lo negó. Y hoy día recién, por la evidencia que se está haciendo casi, que ya no se puede esconder, lo están volviendo a sacar a la luz. Se trata de el planeta X, el planeta Nibiru, o el planeta, o también llamado Marduk, o también conocido como Hercolus, que es, no es que vaya a chocar con la Tierra, no va a chocar con la Tierra, en ningún caso. De hecho, es de un sistema solar que está vecino al sistema solar nuestro. El sistema solar nuestro se llama el sistema Ors, y el sistema solar vecino es el sistema Tilo o Tilar. Y este planeta se acerca en su punto más cercano a 14 millones de kilómetros de la Tierra. Claro, es una tremenda distancia, ¿cierto? Son 40 veces la distancia de la Luna, dirá, ¿qué podrá afectarnos? Pero ese planeta es 6 veces Júpiter en tamaño, y Júpiter es 30 veces la Tierra, por lo tanto, imagínense el tamaño de ese planeta. Ese planeta, por el solo paso que orbita, según lo que nos han dicho, según las evidencias científicas que hay, orbita, según algunos, cada 3.600 años, pero los más estudiosos dicen que cada algo así como 12.000 años. Y cada vez que pasa este planeta cercano a la Tierra, no porque choque, sino por la influencia magnética, produce cambios en la Tierra de tal envergadura como la inversión de los polos. Si se invierten los polos, se va a producir hundimientos de partes de continente y emergencia de otras partes que están sumergidas del mar. Y eso ha pasado otras veces. Los científicos lo han dicho y lo han constatado de que ha pasado. Y ahora que estamos aquí en Puente Alto, nosotros mismos que hemos ido, por ejemplo, a San Gabriel, más arriba, si ustedes van para allá, se dan cuenta que hay de estos fósiles de marinos en el cerro. ¿Cómo es posible que haya fósiles marinos en el cerro? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es posible? Quiere decir que esa parte estuvo alguna vez, hace miles de años, estuvo hundida. Esa es una evidencia científica. Por lo tanto, eso, de acuerdo a la ciencia, es muy probable que pase. Ahora, ¿por qué lo digo? Hay cosas que están pasando. El aumento de los terremotos en el mundo. Muchos lugares que no habían tenido terremotos tienen terremotos. El aumento de las erupciones volcánicas. Las grietas que existen, que no tienen ninguna explicación, y está lleno de grietas en distintas partes del mundo. El derretimiento de los polos no tiene que ver con el calentamiento global. El calentamiento global existe, pero no es provocado por las emisiones contaminantes o las emisiones de carbono, como nos han querido decir, sino que es provocado por este mismo fenómeno. Lo que le estoy diciendo no es antojadizo, es algo que se ha estudiado, que lo hemos estudiado hace tiempo, y como creemos que no corresponde mucho a la temática que hemos dado en la radio, pero es un tema real que existe y que es que se puede buscar en internet, pueden empezar a buscarlo. No me crean a mí, yo les pido que investiguen, porque yo no soy dueño de la verdad. Yo la busco, pero no soy dueño de la verdad. Entonces, existen muchas evidencias. Hay muchas cosas que se dicen en contrario. Pero ustedes, si buscan por aquí, por allá, y buscan coherencia en alguna parte, se van a dar cuenta que hay cosas que sí tienen sentido. Entonces, hay videos que son serios y otros no. Hay mucha información, en todo caso, hay mucha información. Yo les pediría que investigaran, porque eso no es otra cosa que parte de la evolución natural de los planetas y de las especies. Así como alguna vez aquí habían dinosaurios y algo pasó que se fueron y después vinieron seres superiores, bueno, así va a pasar con la Tierra y con nosotros. A lo mejor mañana no vamos a estar y van a haber otros seres superiores, porque nosotros no hemos sido muy buenos con la Tierra, hemos sido destructores de la Tierra, estamos depredando el ambiente por dinero. Nuestra ambición desmedida nos lleva a hacer cosas en contra de la vida humana, en contra de la vida animal, en contra de la vida vegetal, en contra de los ecosistemas, destrucción de la naturaleza, destrucción de la Tierra que nos da y nos cobija y nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos. Entonces, este es un tema que da para mucho. Es un tema muy interesante. Como les digo, yo les pido que lo investiguen. No me crean a mí. Pero algo hemos investigado este tema y la verdad es que es muy interesante. Y hay muchas evidencias científicas de que esto es más verdad que no verdad. Digamos, la verdad es que hay muchos científicos que ya están hablando de esto. Y otra evidencia es que los científicos, los poderosos del mundo, que tienen toda la información a su disposición, tienen las mejores universidades a su disposición y los mejores científicos del mundo con los mejores equipamientos, están muy informados de todo esto. ¿Por qué cree usted que se construyeron búnkers? ¿Por qué cree usted que se han construido búnkers y han gastado cifras que ni usted ni yo nos podemos imaginar? ¿Sabía usted, por ejemplo, querido auditor, que hay un túnel subterráneo con trenes que andan a 1000 km/h desde Noruega hasta Estados Unidos? ¿Puede creer eso usted? No, ¿cierto? Investíguelo. Entonces, hay muchas cosas que están haciendo. Aquí en nuestro Chile, en la Patagonia, se están haciendo búnkers. ¿Por qué creen ustedes que llegaron los judíos? ¿Por qué creen ustedes que llegó Douglas Tompkins como un filántropo que les abrió camino y que curiosamente lo financiaba la Fundación Rockefeller? Rockefeller, uno de los poderosos del mundo, uno de los dueños del mundo. Entonces, él les abrió camino para apoderarse de 300.000 hectáreas en Chile para esta gente. En Argentina se apoderaron de 1 millón de hectáreas. En fin, eso es lo que están haciendo. No me crean. Les vuelvo a repetir, no me crean. investiguen, estas cosas no las dice nadie. Ustedes supieran las cosas que han pasado en la Patagonia a raíz de esto. Entonces, está lleno de judíos en la Patagonia, está lleno. Y ese es el objetivo, apoderarse de esta zona, la zona más rica en agua y recursos naturales, una zona pero riquísima en recursos, una zona que está aislada de las zonas de conflicto, que generalmente son el hemisferio norte y el Medio Oriente, Europa, qué sé yo, y las zonas más complicadas son esas. La Patagonia argentina y chilena son zonas que están absolutamente, aparentemente, si hay una explosión nuclear en el norte, como que se siente que acá no llegaría igual la radiación, pero de todas maneras esta gente busca eso. El plan Andina que existe fue creado por un judío que se llamaba Teodoro Herz, donde contemplaba la posibilidad de instalar Israel en Palestina o en Argentina. Por lo tanto, como ellos tienen problemas, y alguna vez lo hablamos en esta radio, de que tienen problemas con un reactor nuclear, eventualmente, y con la posibilidad de que Irán los ataque, porque estaría al alcance de los misiles de Irán. Irán, que tiene un ejército poderosísimo, ellos están pensando en trasladar mucha gente para acá. No sé si la totalidad del país, pero por lo menos una buena parte del país. Entonces, la razón por qué ellos construyen búnkers es porque ellos saben lo que van a pasar. Saben de este tema. Los búnkers, investiguenlo también, y búnkers hay de todo tipo, y son pero fortalezas. Son cantidades que astronómicas las que se gastan en eso. Esta gente... Ya, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Claudio Rojas. Pregunta de parte de Eduardo Valenzuela. Qué interesante el programa. Eso quiere decir que estamos manejados a través del nuevo orden mundial. ¿Existe verdaderamente? Dos, lo que está hablando el señor Rojas, pregunta Sebastián Alfaro, me parece muy familiar, lo escucho después del programa que viene. ¿Los israelitas son el pueblo escogido de Dios? Dice tal Yahvé. ¿O simplemente ese Dios de los israelitas no es el Dios que todos deberíamos adorar? Y tercero, ¿para qué se quieren tomar? Pregunta Jaime Ramírez, que un amigo artesano. Interesante el programa, chico, no lo había escuchado nunca. Dale las gracias al caballero por lo que está exponiendo. Si los israelitas se toman el sur de Chile, da lo mismo, porque ya son dueños de la humanidad a través de los bancos. ¿Qué nos quedará a nosotros como chilenos? Gracias por este programa, un aporte. Bueno, respecto del nuevo orden mundial, sí, el nuevo orden mundial está absolutamente en pleno desarrollo. Para la persona que hizo esa pregunta, yo lo invito a leer la Agenda 2030 de la ONU, institución que la vemos, la tocamos, existe, no es una cosa ilusoria, no es una cosa que tenga que ver con espiritualidad, ni con fe, ni con nada. La ONU. La Agenda 2030 de la ONU, léanla por favor, investiguenla bien. Hay una parte que se muestra y hay otra parte más oculta, que no es para todo el público. Léanla completa y se va a dar cuenta que el nuevo orden mundial está. Que el proyecto Lucid, que es parte del nuevo orden mundial, está también en desarrollo. Que es la identificación de las personas en todas partes. En China está muy avanzado en este tema. En Estados Unidos también, en fin. Entonces, el nuevo orden mundial existe, y las evidencias de eso se lo estamos dando en el principio del programa, cuando hablamos del suprapoder, todas las evidencias de que tenemos un suprapoder y que el gobierno es, para el gobierno es incontrarrestable, él tiene que cumplir la agenda que le dan nomás, punto, y todos los gobiernos cumplen la misma agenda. Y por eso que digo yo que no existen las tendencias políticas, ya no sirven, son carcachas, ¿no? Son carcachas que quedaron de la antigüedad, que sirven para manipular a la gente, pero ya no existen. Existe solamente un dogma, respecto de la otra pregunta, el pueblo elegido de Dios fue el pueblo israelita. Efectivamente, la Biblia, que también podríamos decir que es un libro histórico, ese fue el pueblo elegido por Dios. Pero recordemos, quienes hemos leído la Biblia podemos ver que en la Biblia el pueblo elegido de Dios, cuando fue socorrido por Dios, sacado de la esclavitud del pueblo egipcio, era un pueblo humilde. Después se transformó, hace 2000 años atrás, en el pueblo más soberbio que existía. Recordemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrita 70 años antes de Cristo, porque el rey Ptolomeo juntó a varios sabios y los hizo juntar lo que habían dicho cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Lamentablemente, la Biblia, los cinco primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y el Números, que se llama el Pentateuco, que forman parte de la Torá, fue manipulado por los sacerdotes judíos, y ahí existe otro Dios que se metió, que es Yahvé, el Dios de la materia, un Dios engañador. Ahora, la evidencia de que se metió otro Dios es que ese Dios que le dio a Moisés un mandamiento que decía no matar, también le dice a Moisés después, otro Dios le dice, porque no puede ser el mismo, ¿cierto? Si le dice no matar por un lado como mandamiento, otro Dios le dice que tiene que matar a los no judíos, a los niños, mujeres y todo. A Josué, que continuó la obra de Moisés, también le dijo lo mismo. ¿Quién era ese Dios? Y Jesús, cuando vino, vino para corregir, entre otras cosas, vino para corregir. Porque acuérdense que Jesús, cuando los escribas y fariseos le dijeron que esta mujer fue pillada en adulterio y de acuerdo a la ley de Moisés tiene que ser muerta por lapidación. ¿Cómo podía Moisés, después de haber recibido los 10 mandamientos que decían no matar, haber dado una ley de esa naturaleza? ¿Quién le dio esa ley? Lamentablemente, lo que no sabe la gente es que todos los profetas fueron engañados. Por eso que tuvo que venir Jesús a corregir. Por eso que él dijo en varios pasajes, ha sido dicho tal cosa, pero yo os digo, está corrigiendo, está modificando. Entonces, hay en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde el demonio y otros dioses como Baal, Moloch y Yahvé se metieron y fueron escuchados por los profetas, porque la Biblia dice también que Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces puede engañar fácilmente. Él es un engañador, de hecho se presenta siempre de una manera, no con cachos ni como un monstruo, sino que se presenta como un ángel, siempre trata de engañar. Entonces, por eso que la Biblia está llena de pasajes y hay que leerla con mucho cuidado. El Nuevo Testamento es mucho más fidedigno. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta hablaba de este señor, de que la Patagonia ya se la tomaron más o menos, y tiene razón, si ya se la tomaron. Y también, el como dice el señor, tiene toda la razón, los bancos también se lo tomaron, porque los 190 países, 182 países tienen banco central en manos de la familia Rothschild, que es la familia más poderosa del mundo. Y esos no aparecen en la revista Forbes. Esos, los que aparecen en la revista Forbes con 100 mil millones de dólares de patrimonio, son ratones de cola pelada al lado de la familia Rothschild. Ellos no están para eso. Ellos tienen un, un PIB, un patrimonio consolidado, equivalente a 40 PIB de Estados Unidos. 40 PIB. ¿Sabe cuál es el PIB de Estados Unidos? 18 billones, o sea, millón de millones. Imagínese 40, son 720 billones, billones, o sea, millón de millones. Son una cantidad que usted ni yo la podemos imaginar. Ellos manejan el mundo, a todo el mundo manejan. Ellos manejan todos los presidentes, manejan al grupo Bilderberg para que diga lo que ellos quieren decir. Ellos manejan el Club de Roma, manejan la Comisión Trilateral, que están por sobre los presidentes. Manejan el Banco Central de los Bancos Centrales, que le da instrucciones al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Ellos manejan el dinero. Entonces manejan este mundo, porque este mundo ama al Dios dinero. Bueno, queridos auditores, estamos en la hora, así que los tenemos que dejar. Muchas gracias por escucharnos. Siempre vengo feliz a esta radio yo. Y ahora me voy feliz también con este paisaje espectacular ya de noche. Llegamos con sol ahora, de noche. Hasta el próximo jueves, queridos auditores. Buenas noches.